Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días con todos, son las 9:01 de la mañana y pues simplemente un nuevo día para poder disfrutar de este mundo de la radio, para poder disfrutar de música, para poder disfrutar del arte que hacen las personas y vivir la cultura. Agradecemos pues por esta nueva entrega y anticipar que también en esta ocasión, en esta edición de esta entrega de este programa, pues haré la presentación y la conducción solamente de mi persona. Aún Beatriz, nuestra compañera, se encuentra un poco delicada de salud. Esperamos que en estos días pueda recuperar su voz. Está un poco enferma, afectada en su voz. Y pues la esperamos con mucha alegría el lunes que se pueda incorporar. Beatriz es una persona importantísima dentro de este programa, al igual que nuestros compañeros que están en los controles. Bueno, en definitiva, un saludo caluroso a nuestra compañera y que se pueda recuperar, y la esperamos el día lunes. Nos está escuchando seguramente, entonces por eso lo digo. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas. Quisiera empezar por señalar que a la anterior semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a una banda. Esta banda se llama Músicos Anónimos y pues ha sido, han viajado a Chile, a Valdivia específicamente, al Festival Internacional Voces por Sudamérica. Este festival, como lo anunciamos, inició el miércoles 23 y pues terminará el sábado 26 de noviembre. Mientras tanto que nuestros amigos de Músicos Anónimos ya llegaron a Chile y fueron bien recibidos por antiguos miembros de, por ejemplo, de Inti Illimani. Bax Barru, por ejemplo, los recibió en el aeropuerto a nuestros amigos de Músicos Anónimos. Y pues, según las redes sociales, según lo que informa la banda, les está yendo de lujo. Están representando al país y poniendo el nombre de Ecuador sumamente en alto. Recuerde que en este festival hay delegaciones precisamente de Ecuador, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Bolivia, y pues Ecuador está sumamente representado con calidad y sentirnos orgullosos, ¿no?, de esta banda que pues fue a Chile y pronto los tendremos, si es que es así, en las siguientes semanas para conversar con ellos y ver cuál fue el análisis o hacer un análisis de este festival internacional. A propósito de Músicos Anónimos, pues en la mayoría del programa la musicalización será parte de ellos prácticamente, música de Músicos Anónimos. También queremos conversar que va a venir Andrés Enríquez. ¿Quién es Andrés Enríquez? Él es un vocero de la organización Fashion Week. Recientemente a Ecuador ha sido descrita mundialmente como el mejor destino turístico de Latinoamérica. Así es conocida la bella capital del Ecuador. Será la sede del majestuoso evento para la interculturalidad de modas denominado Quito Fashion Week 2017. Quito, pues, es la ciudad escogida por la organización por cuanto posee rincones de exuberante belleza, bellos paisajes y la hospitalidad de su gente, evento que contará con la participación de delegaciones provenientes de diferentes ciudades del país. También habrá pues diseñadores, modelos, moda, artistas nacionales, en fin, todo con el objetivo de promover el turismo y la cultura en nuestra capital. Más adelante tendremos pues la entrevista con Andrés Enríquez, vocero de este evento, ¿no?, del Fashion Week 2016. También tendremos la presencia de una banda quiteña, ellos se llaman Hemisphere, y pues han producido su último álbum discográfico, y vamos a hablar con ellos en torno a este tema, su nueva producción. Nos va a acompañar pues precisamente Wilson Nazca, quien es el productor de esta banda, y pues ha concedido la entrevista para hoy, 25 de noviembre. También tendremos la continuación de la segunda entrega de la entrevista a Wilson Haro. Wilson Haro es el director de la Orquesta de los Instrumentos Andinos. Ya vamos a hablar un poco más acerca de esto, y pues también recordarles o hacer este programa a un justo homenaje, pues este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, fecha que busca principalmente llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad, para con acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad, poner fin a la vulneración de derechos de las mujeres. Estos y otros temas los vamos a tratar hoy en La Rayuela. Escuchemos un poco de Músicos Anónimos. abierta, no guarda nada. Lo natural se expresa en el alma, la vida es la que canta bajo aquel sombrero. Ahí en el que se va, ahí en el que se va, ahí en el que se va. Ahí en el que se va, ahí en el que se va, ahí en el que se va, ahí en el que se va, ahí en el que se va. Y 11 de la mañana, y ustedes escucharon de Músicos Anónimos El Arriero. Músicos Anónimos, como dije, pues viajó al Festival Internacional Voces por Sudamérica. Músicos Anónimos pertenece al género de la canción de autor, interpreta temas que se desarrollan en los espacios cotidianos y rincones sencillos de las ciudades, como bares, festivales, centros culturales, esquinas y calles, que son los escenarios propicios para que florezcan letras y sonidos, embajadores del sentimiento humano. Nuestro nombre, es decir, Músicos Anónimos, es un homenaje a los músicos olvidados, afirman los integrantes de esta banda, cuyo arte no se hizo comercial, pero que han estado presentes en el diario vivir. La banda, conformada por músicos de una trayectoria de más de 10 años, toman la experiencia de bandas anteriores con influencia de ritmos como el son, la rumba flamenca, el rock y blues y potencialmente la trova, para hacer de esta una expresión actual del movimiento artístico del país. Los trabajos discográficos como Sin Vicios ni Sin Sueños y El Éxito de Mis Fracasos evidencian la influencia literaria completamente influenciada desde el arte gráfico, quizás fotográfico y audiovisual de sus producciones, corroborando así el contexto bohemio que propone la banda. Pues ahí tienen una breve reseña de esta banda que nos está representando justamente hoy día, viernes 25 a las 3 de la tarde, hora de Chile. Van a representar al país en esta banda. Así también tenemos que anunciar la agenda de hoy día. Recuerde que aún sigue vigente la 14ª edición del Festival Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. Recuerde que este festival tuvo su inauguración el 17 de noviembre y pues estará vigente hasta el 27 de noviembre en 4 ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca y Tena. Usted puede visitar la agenda y ver las películas que se están proyectando en esta entrega de este festival en la página www.ellugarsinlimites.net. Hoy quiero comentarles que hoy viernes 25, pues hay ciertas películas que se van a proyectar en las diferentes salas de nuestro país. Por ejemplo, en la sala 8 y medio, en la sala número 2, Auslander Torne. Esta película alemana del año de 1999 con duración de 91 minutos, obviamente subtitulada al español, bajo la dirección de Isid Polat, va a tratar o está enmarcada dentro de un drama cuya temática es la temática gay, por supuesto. Seki, un cantante homosexual originario de Turquía, está en Ámsterdam cuando recibe la noticia que su colega Mahmoud ha muerto en Hamburgo. Seki asiste al entierro y de pronto debe hacerse cargo de Senaya, la hija de 11 años del fallecido. Esta película pues está en su gira internacional y la tenemos hoy precisamente en esta selección oficial de, largometrajes 2016 en esta 14ª edición del Festival Cine LGBT, El Lugar Sin Límites. Así también tendremos la proyección de la película Beginners en cine 8.5 en la sala número 1. Esta película estadounidense del año 2010, alrededor de 104 minutos de duración, con subtítulos en español, a cargo de la dirección de Mike Mills, trata de la muerte del padre de Oliver. Así es que Oliver reflexiona sobre la vida y la muerte, conoce a la impredecible e irreverente Anna, con quien intenta una nueva relación romántica. Mientras tanto, acuden a su mente recuerdos sobre su padre, un hombre que, con 75 años y más de 40 de matrimonio, decidió salir del armario. Hermosa película, seguramente. También tendremos a las 8 de la noche, perdón, Outlander Tournament se presentará a las 4:30 de la tarde y Beginners a las 6 de la tarde. Asimismo, pues habrá un espectáculo titulado Rocky Horror Pictures Show. Esto a las 8 de la noche en la sala 8:30, sala número 1. La programación en Quito, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues se van a proyectar las siguientes películas. Una historia de familia. Una historia de familia, pues es una película española del año 2015 con 73 minutos de duración, a cargo de la dirección de Pablo Rojero, y justamente va a tratar una temática gay. Trata de la historia de Mario y Sergio, que han decidido tener un hijo. En una historia de familia, les acompañamos en esta emotiva etapa de su vida, desde el momento en que surge su instinto paterno, hasta que logran recurrir a la técnica de gestación subrogada, más conocida como vientre de alquiler. Esta película, pues, se proyectará en las salas de la Casa de Cultura Ecuatoriana, y pues seguramente hay mucha apertura, mucha gente asistiendo a estas películas. Asimismo, también se presenta en las salas de InCine, Videoarte. Perdón, eso pasó ayer, jueves 24, discúlpenme. En las salas de Flaxo Cine, pues, se presenta la película Viviana Rocco, Yo Trans. Y en Cuenca, recuerde que este festival es paralelo en algunas ciudades. En la ciudad de Cuenca, a las 6 de la tarde, en el Auditorio Museo de la Ciudad, entre Benigno Malo y Gran Colombia, esquina, se hará, pues, la presentación de los cortos ecuatorianos. Y a las 8 de la noche, en el mismo lugar, pues, se presenta la película Madre Amadísima, película española del 2009, con 105 minutos de duración, a cargo de la dirección de Pilar Tábora. Enmarcada dentro del género drama y trata, pues, la temática gay. Narra la historia sobre la vida de Alfredito, un homosexual nacido en 1952. Una conversación de Alfredito con su virgen nos conduce a conocer las experiencias del personaje. La ternura, la marginación, el humor, el amor a la madre y a la virgen, el despertar sexual, la droga, la religión, la soledad y la amistad van dándose de la mano, consolidando esta historia, Madre Amadísima. Y pues en la ciudad del Tena, según la agenda del 14º Festival de Cine LGBT, debemos consultar, pues, la programación en IKEAN. Esto es lo que podríamos ofrecerles en cuanto a la agenda de hoy, viernes 25 de noviembre. Una entrega, una gala, seguramente casi para cerrar, pues, esta semana. Recuerde que usted puede ver estas películas totalmente gratis hasta que se llenen los aforos hasta el domingo 27, ¿no? Van a estar, pues, ubicados en las en las cuatro ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca y el Tena. Así que pues, anímese a ir, vea estas películas que son producidas con alta calidad y pues disfrute del cine, disfrute del cine, que eso es lo importante. Vamos a escuchar un poco más de la música de Músicos Anónimos, con la canción precisamente que hace honor a su nombre, Músicos Anónimos. Políticos para saber a dónde meter y esconder el dinero de todo un mes. La gente pasa ahí, aunque saber a dónde es que van a ir después de morir. Y todo, ¿para qué? No sé, no me interesa saber por qué. Me interesa saber. Con dos hijos en la escuela y un esposo trabajador, no tienes ningún problema en ir con otro a la habitación. 6.50 por adelantado y no te incluye el condón. Imagino cuando vayas a casa a dar la bendición a tus hijos, y así ellos dormirán muy tranquilos y él estará pensando en vos. Veinte poemas de amor y mil gritos desesperados en una noche de bohemia. Las cuerdas se rompen como matrimonios de papel. Otro trago más y seguro que mató a Abel. Cuando el Señor solo aceptó la Torre Eiffel y nunca la revolución de Fidel. Y nunca la de Fidel. Músicos anónimos, poetas en el armario. El sol nunca salió. El día en que mi corazón se suicidó, ahogado entre serpientes y ojos color marrón. Un brasier blanco escondido en un cajón, y desde entonces vivo en un panteón, cruzando tabernas que nunca se construyeron, tocando en los bares You Should Be All Night Long, oyendo a la gente sin razón. Psicos anónimos, los anaconetas.

pingullos, ocarinas, rondadores, el segmento de cuerdas, el bloque de cuerdas donde podríamos encontrar instrumentos como guitarra, charangos, mandolinas, el segmento de percusión mayor, donde habrá bombos, redoblantes, marimbas, bombas ecuatorianas, y la percusión menor con chachas, cocos, palos de lluvias, panderetas. Todo esto es dirigido por el maestro Wilson Haro. También es importante reconocer el trabajo que se ha hecho, el trabajo que ha hecho la orquesta, pues ha representado en algunos países. Señalo entre los más importantes en Colombia, giras por Brasil, por Perú, por Chile. En Chile incluso fue condecorada por la Cámara de Diputados. Viajaron a Rusia en el 2016, a Alemania en el 2007, en México en el 2010. En el 2010 hicieron la gira en Colombia, una gira binacional con el grupo Llanero Cimarrón. Y pues hoy tenemos el gusto de entregar esta segunda parte de la entrevista que realizó Beatriz Fuentes al maestro Wilson Haro, director de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Escuchemos. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Ecuador, sin duda alguna, tiene tremendos compositores a lo largo de su historia. Uno de ellos que con su poema igualmente lo tengas como de tu preferencia. Es que hay algunos ecuatorianos, algunos, no podría yo decir. Y a mí en algún momento me impactó mucho La Grupa, hace unos, qué será, unos... años 15 atrás, sí, años, no, es decir, claro que sí. Y cómo lo hacían, o sea, tomando el lenguaje popular, eso me creo que fueron muy referentes de cosas, ¿no? Y en lo popular me impactó otro grupo de rock, me voy a acordar muy bien, Astra. Ah, cómo no. Y el cantar de no sé ni el nombre del cantante, pero cuando canta ese cantante, transmite toda la violencia que creo que fue sometido su papá, si no me equivoco, en ese acto vergonzoso de nuestro país, que fue la masacre del Ingenio Astra. El Taller de Música. Si yo no hubiera conocido al Taller de Música, yo estuviera en Cotacachi todavía. Tanto así. Es que yo los conocí a ellos estando en el Valle, y ellos hacían mucho trabajo de investigación, y yo los conocí cuando estaban con don Eliezer Cárdenas, guitarristas, y don Mario Polo, entrevistándose y compartiendo ahí un momento muy interesante. Yo entré de muchachito y me senté a verlos. Luego ellos fueron a Cotacachi en esas jornadas culturales que hacía el Banco Central, y ellos mostraron algo que no se había visto, porque nosotros éramos muy marcados por el grupo Jatari y el indigenismo. Ellos mostraron al negro, al cantar del negro, a la música del negro y la poesía del negro del Valle del Chota, y mostraron una musicalidad increíble de ese trío de músicos, y yo decidí que Cotacachi no era el espacio para crecer. Y tengo que decirlo, no me equivoqué, porque en un pueblo de tanta tradición, de tanta esto, no es, es como un poco, y tanta lejura, porque yo decidí salir y entré aquí a un grupo que primero se llama Lucilinisa todavía, y a la vez comencé a contactarme con Diego y con Ataulfo, y más con ellos, y a comenzar a vez que me invitaran a tocar a su grupo. Perdón, esto no es parte de... apaguemos eso. Y comenzarlos a contactar y a venirme quedando en Quito, venirme quedando a dormir en la calle, porque salía del ensayo del grupo Elinisa y no tenía dónde quedarme, y los buses a Ibarra solo habían hasta las 6, yo salía a 9:30, entonces que no me tomó mucho el impacto, porque ya había años atrás conocido eso, pero hubieron almas caritativas, tengo que reconocer ahí a Camilo Tobar, el hermano de Ataulfo, a Guacho Barreno, también me alojaba en su casa, y después salía corriendo a las 4 de la mañana, porque yo era profesor allá en Cotacachi. Pero el taller de música marcó en mi vida algo que es importantísimo, que desde la música popular uno puede entender todo el concepto de academicismo. Después tengo una enorme amistad con Diego a raíz de eso, con Ataulfo no se diga, hicimos cosas históricas de este país. Pero es él, el taller de música sí marcó un espacio, un eje en mi vida, ¿no? No puedo decir que segundo Luis Moreno, no, su música, no puedo decir que Luis H. Salgado, no puedo decir que Corsino Durán, no. Porque nosotros los músicos ecuatorianos hemos formado de esa manera, viendo las partituras de estos maestros, entendiéndolas y siguiendo escribiendo. Han sido referentes, han sido puntales, y hablo de mí, de cómo ir hitos, de cómo ir superando, y no sé si superarlos a ellos, hablo de superarnos a uno, y entender cómo seguir escribiendo la música, ¿no? Hace un momento nombraste a uno de los grandes personajes, para muchos casi una leyenda, don Mario Polo, y me quedo con la curiosidad. Mejor dicho, no quiero quedarme con la curiosidad. ¿Tú le conociste a don... Yo le conocí a don Mario Polo. ¿Cómo era? Descríbenos, por favor, don Mario Polo. Ellos andaban en dúo con don Eliezer Cárdenas. Don Eliezer no muy conocido como don... Sino que don Mario era un filósofo. Eran filósofos. Eran señores... Yo los conocí adultos mayores ya. O sea, tocadores de la guitarra impresionantes... tocadores de ciertos instrumentos de Mario Polo de la banda Mucha, o sea, era un músico de alguna, pero un filósofo de entender la vida. Y él decía que algunas canciones no eran de él, sino que eran de su tradición oral del valle, ¿no es cierto? Yo conocía a la familia, alguna familia de don Mario Polo y don Eliezer Cárdenas, negras del valle, vestir con anaco. Tengo esa imagen, o sea, esa imagen de verlas vestidas con indígenas, ¿no? Y ellas asumiéndola con mucha identidad, no es que era impuesto, eso no podía ser, cosa que parece que se ha ido perdiendo. He visto una que otra todavía, mujer del Valle de Chota, vestirse de esa manera, pero eso denotaba cómo era, de alguna manera, el papel de la mujer importantísima en la familia del Valle, y creo que es así en algunas comunidades, creo que son matriarcados que dominan la comunidad de alguna manera, sin querer caer en esto del género para nada, pero sí entendiéndole cómo, por ejemplo, don Mario Polo hablaba de cómo vivir la vida, de cómo sufrir la vida, de cómo estar en el campo con la vida, y era gente que trabajaba en el campo, sembraba. También trabajaban ahí en el ingenio, porque no les, a veces las situaciones eran terribles. Como el río Chota era parte de la catástrofe y de la bendición del habitante del Valle del Chota, pero sobre todo cómo cantaban la música, ¿no? De esta manera, con una sencillez y una musicalidad increíble. En uno de los trabajos discográficos de Taller de Música, precisamente, en uno de sus temas, hablamos de María Chunchuna. Sí, se hace mención y se hace un homenaje a Mario Polo. ¿Recuerdas tú eso? Claro, porque María Chunchuna es una canción andina, no es una canción negra, es una canción es andina. Es que tiene que ver con Mira, tal vez. Es que todo está en Imbabura, todo está conectado. Entonces La bomba no es un género musical por excelencia, es un género cultural. No se puede decir que hacer bomba está en 6/8 o en 2/4. Cualquier cosa es bomba, ¿sí? Cualquier cosa lo adaptaban ellos a la bomba. ¿Pero por qué lo hacían? Porque lo tocaban con bomba. Esa era la principal razón. Lo tocaban con su instrumento. Todo lo hacían con bomba. Cumbia, merengue, todo era bomba. Sino que ha habido compositores que ya en el valle se quedaron y se les conoce como bomba. Pero la bomba no es un género musical, es un género cultural del Valle del Chota. Es solamente mi opinión, podrá haber alguien que lo pueda decir, pero la, lo que llaman ahora esa pertenencia del hacer la música y de hacerla una situación de vida. Así lo entendí yo de don Mario Polo, sobre todo. Es como yo asumo lo que hago para identificarme con todos, más o menos. Eso era lo que puedo entender de la bomba, ¿no? Y volviendo al mismo tema de María Chunchuna, en algún momento me decía Juanito Mullo que María Chunchuna fue una mujer irreverente, digámoslo así, ¿sí? Una mujer catalogada como un poquito brava, fuera del molde de las mujeres en la época, y que marcó ciertamente un surco por donde debían caminar las otras mujeres, ¿no? En el momento que se canta María Chunchuna y se hace el homenaje a Mario Polo, se pone como un homenaje realmente a lo enorme que era este personaje, tanto María Chunchuna, pero ligado a lo enorme que fue don Mario Polo. ¿Es así, Wilson? Yo creo que es al enorme papel de la mujer en la familia y en la cultura y en la sociedad del valle. Obviamente lo está diciendo un mestizo, ¿no? Pero yo entiendo que es el enorme papel protagónico que tiene la mujer en la comunidad, en el valle, ¿no es cierto? Los problemas yo no puedo tratarlos porque ya son problemas de la sociedad, pero sí hay un enorme protagonismo. Entonces, es esa mujer, no es la mujer mestiza, no es la mujer andina, es la mujer negra que impone su espacio en la familia, ¿no? Con sus decisiones malas o buenas, pero tiene un nivel protagónico con el hombre, ¿no? Frente a, ahí sí podría decir, el patriarcado común del hombre, ¿no? Entonces, por eso es y siempre hay por ahí canciones que hablan de ese papel protagónico. Don Mario tiene hay una canción que cantaba: te has puesto cinta morada en la pelada. Te has puesto cinta morada, Adela, en la pelada. La pelada. Claro. Pero es una jovencita. Es una jovencita. Si uno entiende, es una mujer muy linda frente a un mayor. O sea, los amores platónicos que pudo haber tenido, de pronto el autor de esa canción, ¿no? Pero eso involucra el enorme importancia de la mujer, o sea, de cómo decirlo con esa canción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso lo que yo creo que uno entiende con esas canciones del Valle del Chota. No son canciones por hacerlas, porque no hay comercio. ¿Qué comercio puede haber en eso, ¿no? En la pobreza del habitante del Valle del Chota. Es el enorme papel de la mujer. ¿Don Mario Polo falleció ya? Ya falleció, muchos años. ¿Te acuerdas cuándo fue, dónde? No tengo, pero lo único que supe es que falleció, y falleció en... Es tan incógnito que ahora el mismo hombre del Chota sabe, muchos choteños, quién fue don Mario Polo. Pasó así como él quería pasar, un ser humano así, un ser humano con su existencia, ¿no? Wilson, ¿cuál es tu opinión respecto a estas nuevos, algunos dicen remozamientos de temas antiguos? Y volvemos a la misma María Chunchuna, fíjate. Ahora, en estos últimos meses, se ha podido escuchar una versión de María Chunchuna, para muchos asumida como chicha, como rocola. Otros dicen, no, pero todo está cambiando y está bien, es decir, está bien que lo pongan como la gente quiera. Pero hay otras personas también que lo dicen, no, ¿por qué lo han dañado si hay versiones más bonitas, más estilizadas, más lindas? ¿Por qué María Chunchuna acaba siendo una música de cantina? ¿Qué dices tú de esto? Pero ¿quién puede decir que la chicha está mal? Pero en la chicha o en la tecnocumbia, porque ya no se hace chicha, la chicha es un fenómeno que recorre toda América, desde el sur de los Estados Unidos hasta Chile. Entonces, ¿por qué la gente que cuestiona tanto la chicha, no es cierto? No hicieron lo que hicieron los chicheros, mantener un punto de resistencia frente al enlatado de la industria del pop. Porque eso es lo que ha hecho la chicha, mantener una cultura, la misma imagen de la mujer, es la imagen de la mujer para mí ecuatoriana. O sea, yo veo es una mujer, mujeres de no 90, 60, 90, sino con proporciones de nosotros, de mi esposa, de mi hermana, de mi mamá. Proporciones más reales. Más lo que es una realidad, lo que no es un maquillado. Claro que se ven cosas, pero la chicha es eso. Ha sostenido de alguna manera disfrazada, ¿cierto?, lo andino. Ha sostenido lenguajes, ¿sí?, y términos propios de nuestra cova, de la manera de decir las palabras. Ha sostenido costumbres, ha sostenido repertorios. Me parece interesante cuando... Perdón, tú hablas de esta resistencia. Es una resistencia frente a lo que viene afuera. Han invertido su dinero, mal o bien, han sabido sostenerse, se han creado, dentro del sistema, lidas, libas o astros, pero esa plata se va quedando en nuestro país. Y yo no tengo nada contra el artista internacional, no tengo absolutamente nada, pero sí tenemos que ser ecuánimes en la inversión. Hay dineros que pasan nomás. O sea, si alguien viene y se lleva $1,000,000, no sé si sea mejor que se quede entre 20 o 30 de los de aquí, pues. Porque esa plata va a darle, uno va a comprar la leche, le pagará el arriendo, seguirá sosteniendo la economía. Entonces, para mí la chicha... Es una causa lógica de tanta injusticia. Y hasta el mismo Willow Colón hizo una chicha. La chicha que es muy bien hecha, que se llama Asia. Y todo el mundo ha hecho chicha. Entonces no vengamos con ese purismo. Para mí, eso es un purismo de lo que no tenemos que atacar, sino que más bien fortalecer. Porque no podemos vivir en mundos tan cambiantes, con tantos cambios... quedarnos en la arqueología, ¿sí? Hablemos un poquito de la piratería de los discos, que es un tema que se lo trató con un poco más de intensidad, de vehemencia en aquel momento, pero luego como que nos hemos ido olvidando o asumiendo como normal. Ahora mucho más, que yo creo que hay un gran número de personas que tienen, aunque sea un mini estudio en su casa, ¿no?, una pequeña consola. Uh-huh. Porque hay que reconocer también que muchos discos son realmente de muy baja calidad, estoy hablando en su grabación, en su pureza, y bueno, yo no soy nadie para juzgar su poesía, porque hay gustos para todo, ¿no es cierto? Estéticas que corresponde a cada cual. Pero entonces, ¿qué pasa con la piratería? ¿Cómo lo asumes tú cuando eres un productor también? A ver, yo no sé si en este país o en cualquier parte del mundo, por el hecho de yo, por decir, saber curarme, voy a ser bien delicado porque hay cosas que sí creo ahí, por saber cómo poner una inyección, me dejen a mí ser cirujano. Y en eso sí tengo que defender lo gremial. No es importante qué hagas, sino cómo lo haces y qué lo haces. Pero en este país sí permitimos eso. Y el mismo Estado contrata a gente no profesional y hace cosas con gente no profesional, ¿sí? Porque tampoco es el título el que te dice si eres bueno o malo. ¿Sí? ¿Quién te juzga eso? son otros que te dicen si es, y no en la creación, sino en dónde te vas en, te, vas poniendo tu rol, ¿cierto? Pero en este país sí se sube cualquiera a un escenario, o si se hace chef cualquiera, o si se hace no sé qué pintor cualquiera, y no quiero decir por el título, quiero decir por cómo lo hace, porque en esto es bien difícil que un título te acredite en la calidad de tu pensamiento y de tu interpretación. Sí, el título solo te sirve para estar en ciertos espacios. No sé si en una orquesta, yo me rehúso a eso, porque en una orquesta le interesa que se toque la música bien, ¿sí? Claro que ahora, obviamente, la universidad te hace eso, o la academia te hace eso, sí, es cierto. Pero, ¿quién es el que debe de velar por esto? ¿Quién debería estar velando porque sean la gente que tenga la capacidad para hacer, en mi caso, música? ¿Quién te debe estar velando? Es el Estado, poniéndole orden a todo mundo, como a mí me pondría orden si yo quiero ser cirujano, me metería preso, ¿no es cierto? Porque está atentando contra la vida de otro, contra la vida física. ¿Y por qué no atentan contra la vida moral y del pensamiento? Que es súper importante sostener lo moral, lo ético y el pensamiento en un país. Eso también te hace no incurrir en lo otro, no incurrir en el delito penal o el delito civil, ¿no? Pero aquí no se trabaja en eso. La piratería es eso. O sea, en primera instancia es un acto moral que va con atenta contra el otro. Pero a veces sí me parece que es ético. Porque si yo pongo a piratear mis propios discos para sostenerme mis propios discos, estoy haciendo bien. Como ya algunos artistas han hecho esto, piratearse uno mismo. ¿Y qué quiere? ¿Y por qué digo piratearse? Porque no le va a declarar a nadie nada. Máximo le declararé los impuestos al Estado, pero no, sobre eso es el mismo. Y no debería ser así. Debería ser que hay un precio. ¿Por qué tenemos que pagar por un disco norteamericano $15-$20? Por el disco nacional $0.50. ¿Por qué los intérpretes del país no pagan derechos de autor sobre el compositor? Y no voy a tocar los nombres de nadie, pero los que interpretan música de este país no le pagan un peso al compositor. Más bien le dicen que le están haciendo el favor. Y eso ha sido en toda la historia de este país. No me parece justo. Porque no sé, tampoco quiero ver qué fue primero, el gallo o la gallina. Pero ahí hay alguna materia gris que se sacó el aire escribiendo la música. Pero ahí ya no existe SAICE, ya no existe esto, porque no nos conviene, ¿no es cierto? Porque nos va tocando los intereses. Entonces, por eso yo lo que creo es que esto de la piratería primero es un ejercicio del Estado, y comenzando por el Estado mismo, porque eso hablaba en un principio, el derecho al trabajo, eso es lo que va a evitar todo esto. Entonces, claro, ahora es incontrolable. Si tienes frente a la policía que te venden películas piratas y discos piratas, frente a aquí frente en la avenida 10 de agosto, y ahí tienes los puestos al lado de una oficina de la Policía Nacional. ¿Cómo controla eso? No quiero decirle que es culpa de la policía, ¿no? Pero la institución sí, pues. O sea, ¿y qué hace este país por eso? O sea, sí, siempre hay recortes de presupuesto cultura. ¿Sí? ¿Y por qué tenemos niños que trabajan todavía en la calle? Porque no tenemos cultura. Porque no enseñamos a querer para este país. Pues la cultura te enseña eso, a quererte primero. No es arte, no es cultura. ¿Por qué tenemos delincuencia? Por eso. ¿Por qué tenemos narcotráfico? Por eso. Porque lo primero que se corta es el respeto al otro, que es lo que nos enseña la cultura. A respetar al otro, a considerarle. ¿Por qué tenemos tanto disfrazado en esta época de candidato político? Porque les ha convenido a los políticos tenernos sin cultura, ¿sí? Y a escudarse en eso que llaman el olvido. Pero si nosotros exigiéramos la cultura, el respeto al otro, No se atrevería ni siquiera a reciclarse. Tanta gente que se está reciclando. No quiero hablar de partidos, sino que es vergonzoso para la mayoría de los ecuatorianos ver el sainete del poder a todo nivel. Porque es un sainete. Pues es un sainete, es un tira de palabras sin objetivo. Las mujeres que hablan un montón de cosas, o sea, que le contesta al otro, que le, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasó? Y es porque el primer siempre objetivo económico es el recorte de la cultura, ¿sí? Y el no control de la cultura. Amigas y amigos, esta mañana con nosotros el maestro Wilson Haro. A propósito de estos más de 40 años dentro de la composición, dentro de la música, él es actual director de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, orquesta con mucho prestigio, por supuesto, no solo dentro de nuestro país, sino fuera de él. Y hablando precisamente de esta orquesta, nos quedan 5 minutos apenas, quisiera, Wilson, que nos cuentes un poquito los proyectos que hay con la Orquesta Sinfónica. Digamos, perdón, los proyectos que hay con la Orquesta de Instrumentos Andinos. El primer cosa que he estado trabajando es, y para mí es algo urgente, es algo que se llama La Resurrección de Quito, una obra de Diego Luzuriaga. Es un reestreno de una especie de cantata, ¿no? Es, ¿cómo le diría yo? Es una narración de la historia de Quito, ¿no? De ese morir y el renacer de Quito, ese morir del antes del Incario y el renacer al Incario, el morir del Incario, el renacer a la conquista, el morir de la conquista, el renacer a la colonia. Y esto es lo que cuenta Diego en esta obra. Es una serie de melodías para orquesta y coro y solistas vocales y un narrador que va narrando esto, ¿no? Esto estamos viendo montarlo el próximo año. Es una obra grande. Se acabó de estrenar la misa de Segundo Cóndor, otro compositor muy importante dentro de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Para mí también viene música para niños, eso es importante. O sea, son mis proyectos que no puedo decir que se vayan a hacer realidad, porque todo esto pasa por una programación y, ¿cómo diríamos?, un comité de programación, ¿no? Y yo seguiré escribiendo para la orquesta, ¿no? Yo seguiré escribiendo. No puedo escribir a la velocidad que debería escribir, no puedo, no, es realmente, se necesita otro tipo de organización para poder tener esto, pero estos son dos proyectos grandes, y los conciertos que siempre haremos, seguiremos montando la música de los compañeros, trabajándola, pero son como los dos principales proyectos grandes, ¿no? También hay una propuesta de hacer rock y la Orquesta de Instrumentos Andinos, ¿no? Entonces, es ver este... Para mí también espero estar un poco tiempo más y hacer hip hop. El hip hop tiene una, para mí, un enorme, ¿cómo diríamos? No tiene oídos a lo que realmente nos están diciendo los muchachos de los barrios. Y es hacer el hip hop del barrio. Sí, nos van a decir 20.000 malas palabras, pero hay que oír eso, porque ahí hay algo que hay que entender, que es cómo está atrapado el joven, me parece, que es lo que te dice mucho eso. Y el hip hop tiene una enorme capacidad creativa, una enorme capacidad dancística, ¿no es cierto?, y una cultura propia, que a veces no entendemos que hay una cultura, ¿no? Entonces, son como proyectos en los que yo estoy despacito preparando a la orquesta para llegar a esto, a estas cosas. Entonces, nosotros, claro, y la música ecuatoriana, siempre estábamos con el 80-90% de los repertorios de la Orquesta de Instrumentos Andinos son música ecuatoriana. El maestro Wilson Haro con nosotros. Realmente siempre nos pasa lo mismo, nos falta tiempo,

que serán escogidos, ellos entran a un proceso de preparación para la noche final, que va a ser el 1 de abril, ¿no? Nicole, en principio quisiera saber un poco de tu trabajo. ¿Qué es una agencia de modelos? Sí, nosotros somos una agencia de modelos. Ya tenemos 15 años de trayectoria. Hemos venido realizando lo que es el evento, el Fashion Week en la parte de la Amazonía. Yo soy la pionera en hacer un Fashion Week en la parroquia de Misahuallí de la provincia del Napo. Anterior a esto hicimos también lo que es Pasarela Pro Futura, que realizamos con Calle 7, con chicos de Calle 7 y de Combate. Cumplimos el sueño de muchas niñas en un cantón súper pequeño que se llama El Chaco, pero fuimos a hacer este proyecto allá y lo llevamos a los chicos, ¿no? Fue un evento súper grande, como todo lo que realizamos, con una escenografía de punta siempre. También hicimos el Urban Fashion Show, que hicimos con más de 20 artistas urbanos, entre ellos estaba Arthur de Yesca Malafacha, los chicos de Salsa Sur, que cuando recién iniciaban su carrera, yo les di una oportunidad en lo que es mi evento, ¿no? Contamos también con 180 modelos de todo el país que lo realizamos en el Coliseo del Tena, eso fue el Urban Fashion Show. Y en este año presente también realizamos lo que fue, tenemos la franquicia del concurso internacional Miss y Mister Belleza Latina. Yo tengo la franquicia y los derechos, que son de lo que es el Ecuador, ¿no? Lo realizamos en el mes de marzo, el 4 de marzo, que también fue un éxito total. Y ahora este nuevo proyecto que estamos realizando, que es el Quito Fashion Week 2017. Nicole, coméntanos, ¿cuál es el reto que tiene la agencia de modelaje Nicole Clerque frente a este nuevo evento, el Quito Fashion Week 2017? Muy buena su pregunta. Nuestro proyecto es cambiarle la mentalidad a los jóvenes, adultos y a niños, de que escuchas un Quito Fashion Week y todos piensan que es un negocio. Entonces nosotros estamos haciendo un evento gratuito, no estamos cobrando lo que son inscripciones, no estamos cobrando, poniendo ese momento incómodo a los modelos de vender entradas. Entonces el de la noche final también es gratuito. Entonces estamos cambiando ese pensamiento. Nosotros estamos para apoyar a la juventud, estamos para apoyar a los modelos, a reconocer su trabajo, a saberlos valorar. Entonces todo esto es gracias a la empresa privada y a la empresa pública. Entonces también hago un llamado a lo que es la empresa privada y pública para que nos den su apoyo, ¿no? Ya que queremos cambiar el concepto en cuanto a los desfiles de modas acá en Ecuador. Claro, precisamente el día de mañana, como señaló Nicole, sábado 26 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, día en el cual se realizará el casting, que no tiene ningún costo, es decir, que podemos asistir las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos, sí. Y será pues, este evento, este casting será pues el lanzamiento oficial del Fashion Week, ¿no? Ajá, sí, este será el lanzamiento oficial del Quito Fashion Week mañana, desde las 10 de la mañana, como usted lo dijo. Otra cosa que quiero recalcar mucho es que nosotros tomamos en cuenta el casting, mucho tomamos en cuenta lo que es la actitud de la persona, las ganas de superarte. Damos las oportunidades a muchas personas que a veces les cierran las puertas y tienen mucho talento. Nosotros no nos fijamos mucho en la parte física de una persona, sino más en su talento, porque si todos los modelos fueran bonitos, perfectos, entonces no fuera un éxito esto, ¿no? Podemos ver en los comerciales de televisión que tenemos a nuestra querida, nuestra raza indígena, todo tipo de razas, morenos, mulatos, mestizos. Somos un país diverso, intercultural. Ajá. Entonces no nos enfocamos en el típico desfile que siempre te dicen, no, necesitamos una chica que mida 1.70 mínimo, y si me diste ya 1.69 te dicen no, o el chico que mida máximo mínimo 1.80, que si ya mides 1.79 el chico no. Entonces no podemos basarnos en ese riglo, en ese tipo de reglas internacionales, porque estamos en Ecuador, nuestra raza es mestiza, indígena, afroecuatorianos, tenemos distintos tipos de razas acá, donde la mujer mide 1.60, el hombre mide 1.70, también podemos aceptar, de hoy en día hay varias categorías en lo que es el modelaje, podemos aceptar, hay la categoría petite, que es para chicas y chicos de baja estatura. Entonces no le puedes negar, cerrar las puertas a una persona cuando quiere cumplir sus sueños. Si su sueño es participar en un evento de estos, ¿por qué decirle no? Si tiene su talento, ¿por qué no? ¿Sí me entiendes? Y además, pues, creo que la belleza es algo subjetivo, ¿no? Depende del ojo de quien lo mire. Por supuesto. Y todos tenemos, de cierta forma, pues, una belleza que expresar. Y mencionaste, pues, Nicole, algo importantísimo y quiero rescatar eso, ¿no? El tema de que debe ser un evento intercultural, debe ser un evento inclusivo donde, pues, los cánones de belleza o los cánones del modelaje, pues, se vengan abajo y se abra puertas para nuevos formatos, nuevas personas, ¿no?, en el medio. Sí, por supuesto. O sea, cuando haces, las productoras por lo general, o sea, ponen cuando hacen un llamamiento a casting, buscamos a chicos indígenas con tal, que con ciertos rasgos, entonces, pero ese tipo de personas acá, la mayoría de desfiles de modas que se realizan en la costa, ellos siempre les cierran las puertas a este tipo de personas, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros queremos cambiar esa ideología, que todos nos merecemos una oportunidad. Nicole, también el reto de este año, pues, según entiendo, es uno de los desfiles más grandes que jamás, o sea, nunca se han realizado desfiles tan grandes en la capital. Cuéntanos ¿Por qué se dice que es uno de los eventos más grandes en la capital? Porque básicamente acá los desfiles, cuando escuchas un desfile de modas, la gente nunca se ha realizado aquí realmente un Quito Fashion Week. Esta va a ser la primera edición y nosotros estamos apostando a esto porque la mayoría de empresarios o personas que los hacen en la costa, entonces dicen que no existe la moda acá, pero es algo absurdo decir tener ese tipo de pensamientos cuando se están equivocando totalmente. En cualquier parte del mundo existe moda, en el lugar más recóndito del planeta existe la moda. Entonces, esa también es otra meta que tenemos. Y sí, vamos a realizar un evento grande, lo vamos a realizar en el Centro de Convenciones, el Bicentenario, el 1 de abril, desde las 18 horas. Tenemos ya separados 5.000 metros, una escenografía de 500 metros de punta. Esperamos que contar con el apoyo de ustedes, ¿no?, para la noche final, que se difunda lo más posible, porque es gratuito. Esperamos un aforo de unas 5.000, 10.000 personas, ya que es gratuito. También tenemos en la mesa del estudio a Andrés Enríquez. También pertenece, pues, a la agencia de modelos Nicole Clerque. Y coméntanos, Andrés, ¿qué es esto del Fashion Week? ¿De qué se trata? ¿Es un evento quizás internacional, una franquicia internacional que ha venido al Ecuador, o cómo es esto? Buenos días, gracias a la radio primeramente, pues, por darnos este micrófono y estos minutos para poder explicar a la gente cómo funciona. Fashion Week es un término que se usa en todo el mundo, es simplemente la semana de la moda, pero pues en nuestro país es un poquito complicado por el tema de recursos, porque pues tener 4, 5, 6 días un escenario para tantas empresas es un poquito difícil. También hay que tomar en consideración de que pues aquí estamos todavía en una evolución en el tema de moda. No existen, como en otros países, los textiles, como en Colombia, en el país que tenemos aquí al lado, que ya desde muchos años ellos manejan empresas grandes en lo que son textileras, ropas de interior, muchísimas marcas. Entonces, en el Ecuador estamos todavía en etapa de evolución, pero por eso es que nosotros estamos juntando fuerzas con empresarios, con artistas, para crear un evento de este tipo, lo que es el Fashion Week, en lo que respecta a lo que es la moda, y hacemos a un estilo show, para que la gente también disfrute con los artistas y puedan estar en un evento en el cual en otros países cuesta muchísimo. Una entrada está por $200, $300, aquí lo hacemos gratis. También entiendo que, pues, uno de los motivos, uno de los fines del Quito Fashion Week 2017 va a ser el tema de rescatar el hecho de que Quito es una ciudad con bastante potencial a nivel turístico. Lógicamente, pues este es un destino, de mejor destino de América, en lo que es el turismo. Estamos en una capital de un país, por lo cual tenemos que generar eso, fomentar el turismo, atraer a la gente que venga y que invierte, que vea que en Quito existe mucho potencial en lo que es la moda, en lo que son artistas. Entonces, estamos conjuntamente también trabajando con las autoridades, con el municipio. Ellos también nos han ayudado con el espacio para el Bicentenario, donde se va a realizar este evento, porque, como dijo Nicolás hace un momento, es un evento masivo. Esperamos tener 10, 15 mil personas, o sea, medimos entre 5.000, pero si tenemos el éxito, ¿por qué no tener 10, 15.000 personas? En un evento pasado tuvimos 10.000 personas en Misahuallí, que es una parroquia pequeña del Tena, donde al lado del río existe mucha gente que va a disfrutar de esta belleza natural. Y en una tarde empezamos más o menos desde las 5 de la tarde y el evento duró hasta las 1, 2 de la mañana. Las proyecciones de esta edición de la pasarela Fashion Week 2017, ¿qué aspiran? ¿Qué proyecciones hay? ¿Cuántas personas piensan que pueden ir? Bueno, principalmente lo que necesitamos ahora pues es con el casting, porque eso es un proceso, eso es un proyecto que se viene a realizar. Luego entramos en una etapa de preparación, promoción. Hay que realizarles a los chicos un buen fotográfico, producirlos, manejarles la promoción. Tenemos que tener más o menos entre 80 a 100 modelos, eso sería para la parte logística, conjuntamente con unos 30 artistas. Es una escenografía de más de 400 a 500 metros cuadrados, con toda la tecnología para dar un tipo de espectáculo. Entonces, la proyección nuestra es de que esa noche estimamos de que vayan entre 10.000 a 15.000 personas, porque el espacio es bastante grande. Y asimismo vamos a tener entre la tarde, antes de que empiece el evento, una feria con los expositores, con las marcas. Hacemos un llamado pues a las empresas que nos están escuchando, lo que son textiles, ropa deportiva, ropa de lencería, trajes de baño, todo lo que juega con este tipo de shows, que se suman a esto, que nos busquen en redes sociales. Estamos como Nicole Clerque Modelos en Facebook, en Instagram, o al teléfono al 515-2791 para información. Es decir que pues Fashion Week pretende ser una plataforma y realmente configurar un verdadero show. Y para hacer un verdadero show, de ley, necesitamos también la participación de los artistas, obviamente de los modelos y obviamente del apoyo de todas las empresas privadas, públicas. Toda fuerza vale. Es por esa razón que también en la mesa de trabajo contamos con la presencia de un reconocido artista llamado Eddie López. Bienvenido, Eddie, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la apertura que nos han dado en esta mañana. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Eddie, coméntanos esta idea de por qué fomentar, o mejor dicho, por qué prestar la ayuda de los artistas a este tipo de ideas. Yo pienso que en este tipo de eventos debemos unirnos todos, unir hombros para poder sacar adelante un evento de tal magnitud. Lógicamente ahora, y gracias a Nicole Clerque Modelos por haberme invitado como jurado calificador, en realidad necesitábamos algo de este tipo, algo grande, aquí en Quito. Normalmente estas pasarelas y todo se montan a nivel de la costa y todo ello, pero acá estamos probando y sabemos que va a funcionar muy bien. Eddie es un destacado cantautor ecuatoriano. Su excepcional talento artístico lo ha llevado a ocupar un lugar icónico dentro de los intérpretes de la música ecuatoriana, así como de la música internacional. Nos presenta en esta ocasión una compilación de canciones maravillosas en un concierto denominado Con el alma en los labios, mismo que contará con músicos de insuperable calidad e invitados de grandes cualidades artísticas. ¿Te parece, Eddie, que si podemos escuchar un poco de tu material discográfico? Claro que ¿qué sí. Canción nos recomiendas? Estamos de momento lanzando al mercado discográfico un nuevo videoclip denominado El alma en los labios, y la canción lógicamente de Medardo Ángel Silva, la cual se hace presente. Escuchemos. Nuestro amor, la llama apasionada, dentro tu pecho amante, contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré. Mi pensamiento lleno de este cariño, en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas caminas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo, que se duerme soñando en tu acento de arrullo. En besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor solamente me queda rasgarme el pecho a mar y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Así es, son las 10 y 28 de la mañana y pues en la mesa de trabajo del estudio contamos con la presencia de Nicole Clerque, Andrés Enríquez y pues por supuesto la presencia de Eddie López. Todas las personas que he nombrado pues conformarán parte de la organización de uno de los eventos que pretende ser una revelación pues en la capital en temas o relacionados al tema de la moda. Estoy hablando del Quito Fashion Week 2017. Continuemos hablando con Eddie. Eddie, mencionabas también que vas a ser el jurado, uno de los jurados de este evento, mejor dicho, del casting de mañana. Así es, no solamente del casting de mañana, sino también del evento en sí. Lo importante ahora justamente es resaltar que el día de mañana estamos haciendo el casting desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo. Así es. Estamos por aquí cerca. Entonces invitamos a toda la gente que vaya. No se olviden que desde el casting hasta el evento final son totalmente gratuitos. Precisamente por eso pedimos el apoyo del público para su asistencia y de la empresa pública y privada para poder realizar este evento. Nicole, mañana es el casting precisamente que va a ser como un banco de personajes para las personas, o sea, que desfilarán en el Fashion Week 2017. Mañana, ¿qué parámetros de calificación se evaluarán? Sí, mañana vamos a calificar lo que es, como lo dije anteriormente, lo que es la actitud, el desenvolvimiento escénico, la expresión corporal, la fotopose. Todo lo que comprende cuando estás en un escenario. Eso es lo que se va a tomar mucho en cuenta. Van a ser calificados con una puntuación de 5 puntos en todo lo que estoy mencionando. Va a estar también de jurado, aparte de nuestro artista talentoso Eddie López, va a estar también Bella Querevalú, una conocida locutora de una radio colega de ustedes. También va a estar la diseñadora Rosy Ramírez, de la marca Rose Swinger, que tiene varias tiendas de ropa, ¿no?, en Miami, en Panamá y ahora está acá en Quito. También va a estar el diseñador reconocido Abel Lara y mi persona, Nicole Clerque. En efecto, pues personas que tienen una gran trayectoria en el tema de la moda. Nicole, ¿cómo se ha gestionado este tema de tratar los diálogos con las empresas privadas, con las empresas quizás públicas, el tema de dialogar con precisamente con las empresas que tienen su punto de producción en el tema de la moda? Sí, bueno, realmente de ese tema te puedo hablar Andrés, porque él se encarga de eso. Vamos con Andrés entonces. Conversanos, Andrés, de qué, cómo han podido hablar con las empresas que hacen moda aquí en el país. Bueno, gracias a la trayectoria que ya nosotros tenemos, o sea, nosotros, por ejemplo, hace más de unos 15 años, puede decirse, ¿no? En el año 2001, 2002, realizamos el primer desfile, que eso se hizo en Santo Domingo, con modelos reconocidos, que en donde Santo Domingo no existía. Era un Santo Domingo ha evolucionado mucho, todo el Ecuador ha evolucionado mucho. Santo Domingo es una ciudad pequeña. Hicimos una fiesta con un conocido DJ, Sol Maya, no sé si de pronto le llegue, en una discoteca donde él tenía, y llevamos reconocidos modelos que ahora son talento de pantalla. Entonces eso fue como un crecimiento, fue como el puntal nuestro para poco a poco ir generando así mismo plazas de trabajo, buscar las empresas, que en este caso hay muchas, o sea, hay muchas, como ya Nicole mencionó a Rosé, que es una marca conocidísima en trajes de baño. Hemos trabajado en otras ocasiones con marcas también de lo que es ropa, jeans, vestidos, de todas. Y hay mucha aceptación, por lo que todos los eventos que nosotros hacemos los cumplimos. Entonces, es un poquito complicado, ya que pues en este país estamos más ahora pasando por un tema de como crisis, que se puede llamar, pues muchos lo llaman, otros dicen que sí, unos dicen que no, pero siempre, pues gracias a Dios y a la gestión también de la empresa pública, de siempre los alcaldes nos han ayudado a nosotros en los sitios donde estuvimos, donde hemos estado, los prefectos, siempre la prefectura, las alcaldías nos han echado la mano con mucho apoyo. Entonces esto se suma muchas fuerzas, porque si fuese solo parte nuestra sería imposible realizarlo. Entonces siempre ellos están prestos a colocar su marca para exhibirla, nosotros preparamos a los modelos, entonces entra un tipo de canje, ¿no? Un apoyo mutuo entre lo que es nuestra labor más la de ellos, que son la parte artística. En este caso hay una marca que es muy reconocida en lo que es ropa de masculina también, que es Mao, que es fuertísima en este país, en todas las tiendas aparece. Ellos han sido también, y no solo están aquí en Quito, están en Ambato, están en Guayaquil, están por todo lado. Eso mismo tenía en mente, ¿no? De el tema de proyectar pues a futuros diseñadores. No sé si trabajan con gente que está innovando el tema del diseño de modas. Así es. Mira, en el último desfile que tuvimos estuvo David Cordero, un buen diseñador, muy bueno. Bueno, es venezolano, pero ya lleva aquí muchísimos años. Estuvo Abelara, estuvo Jimmy Egas, diseñador esmeraldeño de ropa masculina también. Me acuerdo, Nicole, que tú eres la parte de los diseñadores. Estuvo también Javier Herrera. ¿Quién más? Edison Zamora, que él desfila también en un evento de otra marca, que es muy conocido también este señor, y varios diseñadores más. Es decir que hay muchas marcas detrás, sí, de este evento, hay muchos diseñadores y obviamente... Muchísimo, Araceli de Uco, está una Maribel Ávila, una diseñadora que está en el Oriente, que está saliendo ella mucho. Muy buena diseñadora. Entonces siempre ellos pues participan en nuestros desfiles como demostrando su talento, y nosotros nos encargamos de la parte logística, no, la preparación de los modelos. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo. Mira, el evento se va a lanzar el 1 de abril y nosotros ya tenemos atrás 2 meses preparando lo que es recién el casting. Entonces es un evento, para que todo salga bien necesitamos como mínimo de 5 a 6 meses de lo que es la parte logística y preparación para que esto se pueda dar. Claro, un evento de gran envergadura necesita mucha planificación. Eddie, también quieres compartir un tema adicional, quieres cantar con una pista, ¿no es cierto? ¿Qué tema vamos a escuchar? Sí. Vamos a hacer aquel tema hermoso que de alguna manera ha venido siendo parte de la cultura del Ecuador, como es Vasija de Barro. Escuchemos Vasija de Barro. Mis antepasados, yo quiero que a mi mente como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una corretina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Cocida y dura, alma de verde descollado, arcilla cocida y dura, alma de verde descollado, barro y sangre de los hombres son de mis antepasados, barro y sangre de los hombres son de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. De ti nací y a ti vuelvo, vasija, vaso de barro. Con mi muerte llego en ti, en tu polvo enamorado. Con mi muerte llego en ti, en tu polvo enamorado. Escucharon de la voz de Eddie López, vasija de barro. Impresionante voz, Eddie. Interesante también el hecho de que tú vas a estar como jurado en el casting de mañana y en la edición del Fashion Week 2017. Destacamos pues un breve perfil de Eddie López. Eddie Robert López Naranjo nace en Quito, mejor conocido en la vida artística como Eddie López. Es un cantautor ecuatoriano de extraordinarias condiciones artísticas, diseñador gráfico y además empresario. Debuta en el mercado discográfico por el año de 2004 con su CD Solo para Recordar, disco compacto que tiene a su haber temas románticos. Luego graba su segundo CD con temas de ritmos ecuatorianos conocidos como El Aguacate, Collar de Lágrimas, entre otros, y temas de su propia autoría como Quiteñita, en Género de Albazo, Pensando en Ti, en Pasillo, No sé si volverás, un nuevo Albazo, y Yo conocí un aire típico, conjugando el canto y el toque popular con el canto y el toque académico. Eddie López realiza sus estudios de canto en el Conservatorio Particular de Música Jaime Manuel Mola, siendo su maestro uno de los grandes tenores ecuatorianos conocidos a nivel mundial, como es el señor Germán Hernán Tamayo. También fueron sus maestros Nelson Ayou, cubano, y el maestro chileno Rubens, entre otros. Algo importante es que dentro de su trayectoria artística ha formado parte de la agrupación musical Los Duques, también director del trío Tradición, entre otros. Y además, esto es lo que me llamó la atención, ¿no? No se puede dejar de lado el hablar de que es el único ecuatoriano que ha formado parte del trío internacional Los Panchos de México. Cuéntanos eso, Eddie. esta experiencia con respecto a los panchos de México. Sí, tuve la oportunidad de... Bueno, yo venía de viaje, venía de cantar del Oriente Ecuatoriano. Aquel día cuando el señor Javier López me llamó, que estaban haciendo un casting para ser la primera voz de Los Panchos de México. Yo había llegado acá y habían ya pasado mucha gente en el casting. No recuerdo bien en qué número llegué yo. Pero yo llegaba solamente para decirle a la persona que les traía acá, al representante artístico, que no podía porque estaba disfónico. Dijo, bueno, ya estás acá, el casting se realizó en el Hotel Quito. Y bueno, pasa al menos para que conozcas a Los Panchos. Tuve la oportunidad de conocer al gran Gabriel Vargas y a Taurino Vargas, los dueños del trío Los Panchos de México, quienes en realidad suelen tocar muy bien y hacen voces de maravilla. Y bueno, canté con ellos, tuve la oportunidad y me dijeron, bueno, listo, Eddie, vienes acá. Le llamaron a Santiago y le pidieron que no más el casting, que me quede yo como primera voz. Había pasado algún problema con la primera voz de México, de salud, vinieron acá sin ellos y entonces me propusieron cantar con ellos. Impresionante pues esa trayectoria que tiene Eddie López, uno de los jurados del casting de mañana y uno de los jurados que van a conformar parte en el tema del Fashion Week 2017. Tenemos tiempo un poquito para hablar en torno a lo que también es tu nueva producción, ¿no? Estás promocionando el CD de El Alma en los Labios, la canción El Alma en los Labios y el videoclip de esta producción. Así también, como he dicho, cuentas con producción totalmente inédita, por ejemplo, el albazo Quiteñita. Sí, algo importante de ese, te comento, tuve la oportunidad igual hace un tiempo atrás y pienso que soy uno de los pocos ecuatorianos que he grabado con un ecuatoriano de tal magnitud como es el señor César del Carmen. Y estos temas que los hemos creado él en la música y también en la parte de composición del tema, estos temas se ha hecho Eddie López con César del Carmen y la composición musical también es del señor César del Carmen, un gran músico ecuatoriano. Entonces escuchemos de la voz de Eddie López, Quiteñita. Caminando por las calles de mi Quito colonial, admirando sus iglesias y sus guambras al pasar. Caminando por las calles de mi Quito colonial, admirando sus iglesias y sus guambras al pasar, encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, ay qué boca pa' besar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, qué boquita pa' besar, ay qué longa pa' casar. Si esa guambra no me mira y mis versos no le van, si esos labios no son míos ni su forma de mirar, yo mi alma vendería para poderla besar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, encontré con su boquita, ay qué boca pa' besar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, qué boquita pa' besar, ay qué longa pa' casar. Su enigmática sonrisa y su manera de andar, sus ojitos tentadores me supieron cautivar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, encontré con su boquita, ay qué boca pa' besar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, qué boquita pa' besar, ay, qué longa pa' casar. Enigmática sonrisa y su manera de andar, sus ojitos tentadores me supieron cautivar, porque estoy enamorado desde el día en que la encontré. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, ay, qué boca pa' besar. Encontré a mi quiteñita, me encontré con su mirar, me encontré con su boquita, qué boquita pa' besar, ay, qué longa pa' casa. Y 48 de la mañana. Hola. Y pues ahí estuvo con quiteñita Eddie López, uno de los jurados de uno de los eventos más importantes que se van a desarrollar en tema de moda en el país y principalmente en Quito, ¿no? Estoy hablando del Fashion Week 2017. Si a usted le pareció impresionante pues el perfil de Eddie, también se va a asombrar pues con el perfil de Nicole, el perfil profesional de Nicole. Pues es fundadora de la misma agencia que lleva su nombre y desde hace muchos años se ha formado como profesional y pues sus estudios se los ha hecho en Holanda, en la escuela para maquilladoras de caracterización Orange School, como personal shopper en Argentina, producción de modelos. También es diseñadora de imagen y productora de eventos, lo cual ha ayudado bastante a desarrollar su pasión, trabajar con gente talentosa y formar modelos. Impresionante perfil de Nicole. Y para que ustedes vean, amigos y amigas, que pues los jueces de este mega evento no es que son cualquier persona, ¿no? Son gente elegida y obviamente profesional. Sí, así, no, o sea, no tanto lo que sea cualquier persona, sino que lo más importante es que sepas del dominio del arte. Que sepan de lo que estamos haciendo, o sea, es gente que ha estado siempre involucrada en eventos de belleza, en eventos de moda, entonces que sean, que tengan mucho que ver con la moda, entonces de eso más se trata. Y como para terminar la entrevista, solamente quisiera hacer una pregunta adicional, ¿no? Mañana en el casting, ¿es necesario que vayan personas, es decir, modelos profesionales, o puede ir cualquier persona? No, en eso quisiera hacer también recalcar algo, que, o sea, hay mucha gente que existe la discriminación hacia modelos de baja estatura. Es algo que me olvidé, ¿no? Luego te contesto la pregunta, que discrimina mucho a gente de baja estatura, no les dan la oportunidad a mucha gente que realmente tiene talento. Y ahí existe, o sea, yo digo que cuando hace una persona sin una pierna, ¿te acuerdas de la chica de Buena Fe? Sí. No, ahí sí, que esto, que lo otro. Entonces, esas cosas queremos cambiar nosotros, que todos nos merecemos una oportunidad en la vida. Y por tanto es necesario que las personas que vayan al casting mañana sean profesionales. No. O sea, lo que pasa es que cuando a ti te gusta algo, cuando a ti te gusta cumplir un sueño, si su sueño fue ser modelo y estar en un Fashion Week, entonces nosotros, los jueces se van a dar inmediatamente cuenta que la persona tiene talento. Entonces, si cuando tú naces con esto, eso, tienes que nacer para que te guste algo, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente nos vamos a dar cuenta si tiene o no el talento para poder desfilar. Y para terminar, Andrés, solo recuérdanos lo que se va a realizar el día de mañana, dónde, la hora, algunas particularidades más, y pues hacer la ligación con respecto al Quito Fashion Week 2017. Claro, a todos los chicos, adolescentes, niños, madres de familia, padres, abuelos, todo en ese, es toda la comunidad en sí, que se sume, que vaya mañana, que asistan, que lleven a niños desde los 3, 4 años, porque como ya dijo Nicole, o sea, naces con el talento, y si ellos tienen la capacidad para desarrollarse en una escenografía, bienvenidos. A todos, no tenemos un perfil, como ya lo dijo Nicole, no tenemos un estereotipo de un ser humano para que asista. Está abierta la invitación a todos para que vayan desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Centro de Convenciones Eugenio Espejo, esto queda atrás de la maternidad en la 12 de octubre. Y allí elegiríamos pues a los 80 modelos que participarán en el 1 de abril. Entran en una etapa de preparación, haremos booth fotográficos, es algo muy bonito porque hay, aparte hay presentaciones en medios, viene en centros comerciales también presentaciones para los que poco a poco van desarrollando, pues se les va dando la oportunidad y de allí vendrán muchos talentos que posteriormente más adelante estarán en programas, en realities, en el exterior, para muchas otras cosas. Andrés, si se hace la invitación desde niños, eso quiere decir que las categorías en la pasarela del Fashion Week 2017 van a ser en efecto desde niños hasta los adultos. Claro, sí, en una ocasión yo en un desfile tuve a una niña de 2 años y medio en un escenario grande, súper grande, y ella salía sola y era la sensación del público. Entonces, una niña súper despierta, tenía un desenvolvimiento de escena increíble, desfilaba lindo, o sea, sabía lo que hacía, o sea, es algo que le gustaba, ¿sí me entiendes? Y una cosa que quisiera para animar a las chicas, nosotros no tenemos inconvenientes en aceptar a cualquier persona siempre y cuando tenga el talento. Quisiera contar una anécdota que alguna vez una chica que se llama Inés Panchano y era doctora y tuvo cáncer a sus 25 años de edad, no, 26 años, perdón, y su sueño siempre era participar en Miss Ecuador. Entonces, nosotros ayudamos a ella a cumplir su sueño, le diagnosticaron cáncer en el mes de enero, fue algo muy muy desastroso para ella porque a la edad de ella no es normal que te diagnostiquen un cáncer, ¿no es cierto? Entonces cumplimos el sueño de ella. Ella siempre fue una persona que, no, imagínate que me van a aceptar porque ya estoy en quimioterapias, no tenía cabello, no tenía cejas, no tenía pestañas, la quimioterapia se engordó mucho, entonces su aspecto cambió muchísimo, pero yo siempre la animé a ella, le dije, no, en la vida todo se puede, tú puedes ser la primera chica que vaya a concursar con cáncer, un concurso de belleza, más que sea el Miss Ecuador. Otro impedimento que tenía era su edad, porque solo podía participar a los 26, pero ella entró de 27 años, hicimos todo lo posible. Cuando fue al casting, entonces tuvo los jueces, ella cogió, se sacó la peluca y contó su historia. Entonces fue algo muy bonito, y lo más bonito que quedó en segundo lugar fue en el año de Alejandra Argudo, que quedó en segundo lugar, y siempre está agradecida con nosotros de que logramos cumplir su sueño. Y esas son cosas que a mí me emocionan muchísimo, me emociona mucho ayudar a la gente, y hago un llamado nuevamente, ¿no? Para así que no tenemos, siempre y cuando tenga el talento, nunca le vamos a poner un pero. Así es, mañana a 26 de noviembre, pues usted tiene una cita, usted está escuchando, usted le interesa quizás promover el talento de sus hijos, de sus hijas, quizás su propio talento, y está apasionado por el mundo de la moda, pues esta es una gran cita y una gran oportunidad, porque puede desfilar en uno de los escenarios impresionantes que se van a realizar en el siguiente año. Estoy hablando del Fashion Week 2017. Agradecemos la entrevista pues a las tres personas entrevistadas de esta mañana, a Nicole, a Andrés y obviamente a Eddie. Muchas gracias por venir a los estudios de la Radio Casa de la Cultura. Esta es su casa, ¿no? No, muchas gracias a ustedes y recuerden seguirnos en redes sociales como en Instagram y en Facebook como Nicole Clerque. Si desean más información, llamar al 02-515-2791. Muchísimas gracias, de verdad, y nos volveremos a ver en otra oportunidad. Gracias igualmente y los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a ustedes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Arte danzario ecuatoriano junto a la Compañía Nacional Somos Cultura Viva y la Banda Municipal de Quito. 3 años festejando a Quito con música y baile. Invitados niños, jóvenes y adultos a valorar el arte ecuatoriano. Sábado 3 de diciembre de 2016, 19 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. De Gonzalo Eduardo Vaquero Paredes. El secreto del migrante. Presenta la obra Katy Artieda.

siente la brisa mojada. Niveles tétricos de oscuridad. Música, melancólico alimento para los que vivimos de amor. Eso dijo Julio Cortázar a propósito de escuchar tan buena música en La Rayuela, en su radio revista. ¿Qué otro alimento necesitamos? ¿Qué otro alimento espiritual necesitamos además de la música? Alguna vez el filósofo alemán Nietzsche dijo lo siguiente, ¿no? Que la vida sin música sería un error, y concuerdo con él. La música es una de las cosas más apasionantes que hay en este mundo. Amigos y amigas, son las 11:05 y les quiero agradecer porque todavía están en nuestra compañía. Quiero contarles también que un día como hoy, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y 80 guerrilleros más zarpan desde México para iniciar la Revolución Cubana. Así es. El 25 de noviembre de 1956, en Veracruz, México, zarpaba el yate Granma, llevando a 82 guerrilleros del movimiento 26 de julio para iniciar la Revolución Cubana. Entre estos hombres se encontraban a Fidel Castro, su hermano Raúl, a Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. El yate alcanzó las costas del este de Cuba el 2 de diciembre, 3 días más tarde de lo planificado. Este atraso obstaculizó la llegada de los guerrilleros, ya que había sido planeado para el 30 de noviembre un alzamiento popular en Santiago de Cuba, con el objetivo de distraer a las fuerzas del ejército del presidente de facto de Cuba. Así es, estamos hablando de Fulgencio Batista, Luego de una derrota inicial y del asesinato de varios guerrilleros, los restantes, poco más de 20 hombres, se dispersaron e internaron en la Sierra Maestra. A partir de allí, durante 2 años, bajo la dirección de Fidel Castro, numerosos hombres se fueron sumando a la guerrilla y realizaron ataques a destacamentos militares, huelgas y operaciones, expandiendo la revolución desde la Sierra Maestra a todo el país. Esto provocó finalmente la caída de la dictadura de Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada al poder del líder del ejército revolucionario, Fidel Castro. Eso pasó un día como hoy, 25 de noviembre. Quienes serían los iniciadores de la revolución cubana, pues zarpaban desde México y tendrían que llegar a Cuba días después. Así también, pues, John Lennon renuncia a su distinción como miembro del Imperio Británico. Eso sucedió un día como hoy también. Debido a la política británica en Fiabra y al apoyo de su país a Estados Unidos en la guerra contra Vietnam, John Lennon, leyenda universal de la música y líder de la mítica banda The Beatles, renuncia a la distinción otorgada por la reina Isabel II, llamada Orden del Imperio Británico, de la que era poseedor desde el año 1965 en calidad de miembro. ¿Sí? Imagínense renunciar pues a una orden imperial. John Lennon hizo eso por dignidad, quizás también por apoyo a países como Vietnam. Así también, pues, 25 de noviembre de 1999... usted recordará, y creo que fue mediatizado también el tema, Cuba y Estados Unidos se enfrentan por el niño Elian González. El pequeño Elian González es rescatado frente a las costas norteamericanas de la Florida por un grupo de pescadores. Es uno de los 3 sobrevivientes de un grupo de 15 cubanos que escapan de su país. La madre de Elian, Elizabeth Brotons, muere en la travesía junto al padrastro del niño, Lázaro González. Lázaro González, abuelo de Elian, que reside en Miami, reclama su custodia. Pero el gobierno cubano apoya el reclamo del padre del niño para que sea regresado a su país. Siguen semanas de tensión y negociaciones judiciales, convertido en objeto de puja entre ambos gobiernos. Elian permanece en casa de sus parientes en Miami. El 22 de abril del 2000, una fuerza policial toma la casa donde era retenido ilegalmente por sus familiares y lo trasladan horas después a Cuba en un avión privado. Actualmente Elian González reside en Cuba y se ha transformado en una figura pública del régimen presidido por los hermanos Castro. Eso a propósito, ¿no?, de lo que pasaría después con Elian González, una disputa por saber en qué país residirá este niño, ¿no?, después de quedar en orfandad por su madre. Y como había anunciado al inicio del programa, ¿no?, hoy 25 de noviembre también es el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto pues se hizo el 25 de noviembre de 1999. La solicitud para establecer el Día Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el 25 de noviembre de 1999, con el apoyo de más de 60 gobiernos. El objetivo de establecer una fecha para esta causa ha sido que los gobiernos y la comunidad internacional lleven a cabo acciones concretas para acabar con la violencia contra la mujer. Dependiendo de cada país, entre un 25 a un 75% de las mujeres son maltratadas físicamente en su hogar. Por ejemplo, en España, cada semana muere una mujer asesinada por su marido, compañero o novio. Y 6.000 españolas confiesan haber sufrido malos tratos alguna vez en su vida. Las cifras pues son similares en Latinoamérica y también en Ecuador. Por eso tenemos que hacerle un paro. Tenemos que remembrar este día pues como la eliminación de la violencia contra la mujer. Y pues siendo las 11 y 12 de la mañana, tenemos ya en estudio pues la presencia de los integrantes de Hemisferi. Muy buenos días, estamos contando con la presencia del baterista, así es, ¿no? El baterista de esta banda. Voy a hacer un poco de la una breve reseña de Hemisferi, que es una banda quiteña. En el año 2012, los ex Roma Santa, Wilson Nazca, Cristian Pillajo, Miguel Ángel Soto y Jonathan Sánchez deciden crear un nuevo proyecto influenciados por sus géneros musicales preferidos, como lo son el power metal y el metal progresivo, dando paso así a una nueva banda, una propuesta diferente, diferente a lo que se había realizado en Ecuador hasta ese entonces. Es así que deciden hacer audiciones para reclutar una voz que acompañe la idea que tenían en su mente. Luego de probar varios vocalistas, deciden escoger para ese proyecto a Roberto Peña Fiel como voz principal de la banda, dando a paso así a Hemisferi, banda de metal progresivo. En el mismo año tendrían su primer concierto internacional, abriendo a la banda italiana Rhapsody. Así es, teniendo una increíble aceptación entre la gente, sacando un demo EP con el nombre Resurgiré. Dicho EP tendría pues una acogida muy importante en Europa y tendría críticas de parte de revistas especializadas en el género, principalmente en Sudamérica, dejando el nombre del Ecuador y el nombre de la banda muy muy en alto. En esta mañana nos acompaña Wilson Nazca, baterista y pues director y productor de Hemisferi. ¿Cómo estás, Wilson? Gracias por venir a esta entrevista. Gabriel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí venir a compartir y a dar a conocer nuestro primer trabajo discográfico. Y contentos ahorita con el material, promocionándolo. Y como te digo, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Wilson. Primero, llama la atención el nombre de la banda. ¿Por qué Hemisferi? ¿O a qué se atribuye este nombre? Bueno, o sea, decidimos ponerle Hemisferi más que nada por lo que estamos en la mitad del mundo. Estamos entre la mitad de los dos hemisferios, norte, sur. Y la idea del nombre es tratar de abarcar todos los sentidos. O sea, el sentido musical, el sentido de composición, en las líricas, todo eso tiene bastante que ver con el nombre. Aparte de eso, que cuando decidimos poner el nombre, bueno, fue idea de Miguel Ángel Soto. El de nombre tiene el porqué del nombre, pero más o menos la idea que tengo yo es esa. Y aparte nos cantaba Periferi, ese tipo de banda, entonces nos íbamos a poner Hemisferio, pero como que no cuadraba, ¿no? Entonces decidimos ponerle Hemisferio. Y Miguel Ángel Soto es el que puso el nombre, él tiene el concepto más claro que yo. Hemisferio, ¿en qué año se forma? Porque entiendo que, como lo he dicho, es producto quizás de recoger al talento de los ex Roma Santa. Sí, nosotros en el 2012 formamos Hemisferi, estábamos toda la alineación que éramos de Roma Santa, menos del cantante, estábamos todos los que fuimos Roma Santa, tuvimos ahí unos pequeños problemas, entonces decidimos dar el paso a un costado y crear algo nuevo, estábamos como que ya un poquito cansados de hacer baladas, heavy metal, queríamos experimentar nuevas cosas, y con el vocalista que teníamos en esa época en Roma Santa, como que ya no podíamos avanzar un poco más allá. Entonces decidimos dar un paso al costado y crear algo nuevo. Hemisferi ya con voces un poquito más agresivas, letras un poco más fuertes. Entonces en el 2012 nos unimos los de Roma Santa, pero de ahí han ido saliendo dos integrantes, que era el tecladista y un guitarrista. Entonces ahorita solo de los de Roma Santa nos mantenemos Miguel Ángel Soto, guitarrista principal, y mi persona en la batería, y los demás integrantes se han ido incorporando en el transcurso de los años. ¿Cuántos integrantes tiene esta banda? Somos 5 integrantes en vivo. Y pues, como se ha dicho en la bio, En el año 2012, si no me equivoco, es donde lanzan su primer EP. Claro. Titulado Resurgiré. Y pues, ¿cómo fue la participación del público? ¿Cómo fueron las impresiones? ¿Qué les dijeron en torno a este EP? Bueno, en realidad nosotros recién estábamos armando el proyecto y tuvimos la invitación de para formar parte del cartel que abriría Rhapsody of Fire. Entonces decidimos crear enseguida tres temas, los grabamos y los empezamos a promocionar, y la acogida fue súper buena. No, yo no tenía tanta expectativa en el concierto, esperaba el público ecuatoriano, el público quiteño es un poco frío siempre cuando viene una banda de afuera, pero compartimos escenario con Jezabel, con Southern Cross, y participamos nosotros, y creo que a nosotros la gente fue la acogida súper buena, y yo decidí ya darle el proyecto un paso más allá. De ahí ya se han ido dando las cosas poco a poco. ¿En qué año vino Rhapsody? ¿En este año? ¿Me estás hablando de este año? No, la primera vez. La primera vez que vino Rhapsody. Claro, o sea, Rhapsody Fire, los que vinieron ahorita son Luca Turilli. Ah, los Luca Turilli, claro. Así es. Claro, estamos hablando pues de que tuvieron la oportunidad la banda Misery de abrir el concierto a una de las famosas bandas a nivel mundial de metal sinfónico y podría decirse un poco de metal rápido, y pues muy reconocidos a nivel mundial, y pues esta banda Misery tuvo la oportunidad de abrir y de compartir el escenario con esta banda llamada Rhapsody. Coméntanos, después del EP, cuando tuvieron pues esa ya acogida en el público, quizás una banda revelación, ya lo estaban viendo ahí los productores, ¿cómo nace pues la idea también de fabricar su primera producción discográfica titulada Síntesis? Bueno, a raíz de lo que sacamos del EP, como te digo, con la formación anterior, hubieron muchos cambios, entonces la banda no estaba muy estable en los integrantes. Fueron 2 años hasta el 2014 que ya ingresaron un nuevo bajista, ingresó Diego Ceballos a los teclados, entonces de ahí como que ya se consolidó ya verdaderamente el grupo, y ya empezaron a componerse ya nuevas canciones, ya con el pie en firme para grabar nuestro disco Síntesis. De ahí el proceso de preproducción se lo llevó a cargo Miguel Ángel Soto, Diego Ceballos. Ellos tuvieron toda la batuta de la composición del disco. Roberto Peñafiel está a cargo de todas las letras. Y como te digo, fue el proceso del 2014 al 2016. Fueron 2 años más o menos para que el disco salga a la luz. En mis manos tengo precisamente pues el disco y el booklet de esta enorme producción, y pues déjenme comentarles, amigos y amigas, que a nivel visual es impresionante el trabajo que han hecho Hemisphere, porque se debe rescatar esto, ¿no? No es solamente la producción musical, sino que hay una producción, por ejemplo, en las letras, hay una producción fotográfica, hay una producción audiovisual, en el caso de haber videos, producción asimismo gráfica. Me llama bastante la atención la portada de su disco Síntesis. Voy a describir brevemente, ¿no? Al parecer es un escenario futurista donde dos personajes, quizás un alienígena frente a un soldado, están y de fondo hay unas lunas. Al parecer pues una guerra galáctica, me parece. Coméntanos del concepto gráfico y a su vez pues creo que tiene influencia en el concepto musical de este disco. ¿De qué se trata Síntesis? En este caso todo el arte lo realicé yo, lo hice con en 3D, Photoshop, todo lo que es composición digital, desde cero está realizado aquí, no es nada de afuera, ningún artista, lo realicé yo. El concepto, bueno, a mí me encantan los videojuegos, toda la vida me ha encantado todo lo que es Halo, este tipo de videojuegos, igual los dibujos animados, los antiguos, del Galáctico, toda la vida me ha fascinado eso, entonces siempre quise yo hacer una portada así. Como que ya me cansé un poquito de los ángeles y demonios que vemos en todas las portadas de las bandas de rock, ¿no? Entonces aquí refleja más o menos, el alien es como que el demonio y el soldado futurista es como que el guerrero de aquí, el que trata de de unirse con alguien, ¿no?, para formar algo nuevo. Entonces ese es el concepto del álbum, se unen como que la parte de afuera, el alienígena con un humano, y tratan de formar algo nuevo, ¿no? Entonces, o de luchar contra algo. Ese es el concepto que tiene este disco, o sea, de unir algo, o sea, dos mundos. Eso, el mundo quizás del alienígena y el mundo del humano. Como dije, es impresionante el trabajo de Wilson. No sabía que tú eras el ilustrador de este disco. Impresionante, felicitaciones. Muchas gracias. Está muy, muy, muy perfeccionado esta obra gráfica. Y pues también que ya la gente querrá escuchar algo de Hemisphere. ¿Qué canción nos recomiendas para poder escuchar en este momento? La número 7, Despertar, que igual estaremos estrenando un nuevo lyric la próxima semana. Eso me gustaría escuchar. Escuchemos Despertar, de Hemisphere. Oh, 11 y 26 de la mañana y pues ustedes escucharon la fuerza y la energía que tiene Hemisphere en su producción musical con el tema Resurgiré, ¿no es cierto? Despertar. Despertar, perdón. Wilson, coméntanos algo más en torno al disco. ¿De qué hablan las letras de Síntesis? Bueno, las letras como son, si tú te pones a leer el booklet, a escuchar el disco, son bastante simples, pero a la vez directas, son muy muy cortas, hablan de, tenemos una o dos canciones que hablan de amor, pero no así ese tipo con la música que te lleva así a la balada, al pensamiento, no, te hablan de amor, pero así con fuerza, con ganas de dejar atrás todo, si se acabó, qué sé yo, tal persona, o sea, seguir adelante, no estancarte. Tenemos otro tema que se llama Resurgiré, que es igual cuando lo compusimos después de que salimos de Roma Santa, estábamos con iras, todos decíamos, vamos a salir y vamos a salir, a resurgir, pero a lo grande. Entonces son temas, o sea, que te ayudan, que te motivan a salir adelante. De ahí tenemos un tema que se llama Abre tu mente, que tenemos igual un lyric, participa ahí Ivo Kush. Ese tema habla sobre el racismo, la discriminación. Es un tema bastante social. Entonces tenemos bastantes tipos de temáticas en los temas, pero la base es eso, ¿no? Hemisphere es en efecto una banda que cultiva los géneros del power metal y del metal progresivo. Coméntanos, ¿por qué la necesidad de encauzar el proyecto a estos géneros? Más que nada que encauzar el proyecto es como que nuestro gusto musical. Nos encantan bandas como Angra, Symphony X, Dream Theater. Entonces, más que nada es un gusto propio. O sea, ya la mayoría de los que tocamos en Hemisphere tienen full proyectos aparte, tocan en bandas. Entonces, ya para hacer lo que nos gusta es Hemisphere, es simplemente eso, más que encauzar algo. Y como había señalado mientras sonaba la canción a Wilson, es que en efecto un buen trabajo se nota desde la portada, se nota la calidad desde el diseño hasta escuchar el producto final, que sería la música. En ese sentido, pues un excelente trabajo especialmente de Wilson, porque nos comentaba que Wilson es el diseñador gráfico y multimedia de la banda. Sí, yo trabajo toda la parte gráfica y digital, igual para todas las plataformas sociales, igual para videos de YouTube, Facebook, están a mi cargo. Entonces es como que un poco se me facilita las cosas. Yo sé lo que la banda quiere, lo que la banda busca, y yo simplemente lo plasmo ahí en la pantalla. Y hablando de innovación también, pues la música que hemos escuchado no es tan común en el medio del metal ecuatoriano. Hay de cierta forma pues una correspondencia con el concepto, porque el concepto, de hecho, el concepto gráfico trata de, como dije, algo futurista. La música intenta hacer también algo de ese tipo, innovar, por ejemplo, con efectos de teclado, riffs más fuertes. Sí, la idea es esa, o sea, llevar el concepto visual a lo musical, que todo vayan de la mano. Igual, transmitir en los shows en vivo la misma idea en lo visual. Obviamente aquí en el medio es un poquito difícil producir este tipo de espectáculos, pero, o sea, está en nuestros planes hacer un DVD, hacer un concierto así con esta temática, con pantallas LED, luces láser, o sea, para complementar el trabajo del diseño, ¿no? Es innovación completamente. Coméntanos los planes a futuro. Comentaste que hay un DVD. Quizás, no sé, el concierto de lanzamiento, ¿cuándo lo hicieron? Lo hicimos con Barón Rojo, creo que fue en octubre, aquí en el Teatro Nacional. Pero igual pensamos hacer algo como que más personal con la banda. Estamos dando, la banda es nueva, entonces como que a la gente le falta conocernos un poquito más. Entonces la idea es que no esté un teatro medio vacío, medio lleno, porque queremos primero promocionar bien a la banda. Y ya con eso, como te digo, a futuro la realización de un DVD o lo que sea. En estos meses ustedes se encuentran quizás haciendo una gira por el país, promocionando el disco. ¿Qué proyectos están ahorita trabajando? Bueno, ahorita estamos promocionando el disco. Estamos en conversaciones con bastantes revistas de Inglaterra, de Rusia, de Alemania, de Brasil. Están bastante interesados en este material, en la distribución. Entonces estamos tratando de arreglar, como te digo, o sea, manejarse ya con este tipo de empresas, de distribuidores, es como que un poco nuevo para nosotros, ¿no? Entonces para empezar es eso, y darnos a conocer aquí en los medios. Estamos sonando en todo lado, en Cuenca, en Ambato, igual ya estamos promocionando el disco. Yo tengo planeado para finales de diciembre o enero, tengo una invitación a Argentina, voy a hacer una gira de medios igual allá para promocionar el disco, de la misma manera, o sea, poco a poco ir metiéndole el disco a México, Estados Unidos, porque como te digo, ahora la ventaja de la tecnología nos ayuda a ver dónde tenemos más fuerza. Entonces, como que en Estados Unidos, España, México, tenemos bastante aceptación en descargas, en visualizaciones. Entonces tratamos de enfocarnos y meternos en esos medios, ¿no? Esta es una impresión mía, y quizás Wilson me va a afirmar o me va a contradecir lo que vaya a decir. Pero creo que el metal ecuatoriano, especialmente el metal de Quito, se está fortaleciendo grandemente. Ya escuché ya la producción reciente de los Southern Cross, y pues el disco es impresionante. Y también escuchar su trabajo es impresionante. ¿Tú crees que hay un nuevo aire dentro del metal quiteño? ¿Se está innovando? ¿Se está pensando en otros conceptos musicales? Eso se viene dando, si más no me equivoco, hace unos 4 años atrás, con muchas bandas. Ahí la calidad de ahora es bastante impresionante. No es así la cantidad, pero la calidad de las bandas, pocas, para mí aquí hay unas 10 bandas que lo están haciendo bien, están trabajando como se debería trabajar un producto, no solo en lo musical, de coger, grabar y ya está. O sea, se están sacando la madre, están puliendo, están pasándose años, meses en un estudio, de lo que antes era, querías, entrabas al estudio 15 días, un mes y ya salías con el producto contento. Entonces ahora no, en nuestro caso nos tomamos bastante tiempo en grabar, y si hubiera habido más dinero, o sea, hubiésemos hecho mejores cosas, que sea un mastering afuera en Estados Unidos. Igual nuestros amigos de Southern Cross han tomado 2 años en grabar un disco, y es un disco que suena realmente súper bien. Entonces, como te digo, creo que las bandas nos hemos dado cuenta que ya no es solo el coger, grabar, disfrutar, sino es a presentar un producto de calidad y cada vez irte fortaleciendo, irte innovando, que es lo principal. O sea, sí hay bastante calidad. Claro, señalas muy bien, y creo que yo percibo igual, de igual forma, el hecho de que pues no hay tanta, bueno, hay tantas bandas, sí, en efecto, hay muchas bandas, quizás no son muy conocidas porque quizás los medios no les facilitan el reconocimiento, quizás del mismo público no les facilita, claro. Y la escena misma no lo facilita el reconocimiento, pero de entre tantos están saliendo bandas muy, muy, muy interesantes. Haciendo una investigación musical, una breve investigación musical, pues, por ejemplo, en artistas pop ecuatorianos se encuentra una producción muy, muy alta. Entonces, a mí me llamó la atención y quería confirmar esto, ¿no? Percibir esta impresión que tengo, ¿no? El hecho de que las bandas de este género, del metal, también estén dedicadas a producir con disciplina, porque al fin y al cabo estamos hablando de que hay una disciplina por el trabajo, ¿no es cierto? Por un lado es eso. Otra cosa también que es bastante importante es que las bandas siempre al ver el producto de un producto, yo tenía una revista de arte digital que me compré hace full tiempo, y ahí leí que, o sea, el diseño va de la mano en la industria musical. Cuando una banda presenta una portada, otra banda quiere la misma portada porque es algo exitoso. Entonces yo creo que es casi lo mismo aquí. Una banda ve que otra banda está haciendo algo, que sí, en diseño, en lo visual o en lo musical, y otra banda también como que dice, vamos de ahí. No por envidia, no por cualquier cosa, por competir, nada, pero la, o sea, ya cada vez la... Hay un canon. Eso. Entonces ya va a haber, por ejemplo, un rato en que todas las bandas ya, ¿sabes? Se va a hacer el tope máximo que donde todos debemos llegar. O sea, decir, no, o sea, tenemos que masterizar acá, si no está masterizado esto no puede salir, o qué sé yo, este diseño si no está con los colores que deben estar, no puede salir. Entonces eso es lo que poco a poco se está dando, las bandas ya sí están perfeccionando bastante en todo su tipo de aspectos, y eso es lo bueno, porque Ecuador tiene bastante talento, como tú dices, en el pop. Es impresionante los trabajos que tienen aquí. La ventaja de ellos es que han trabajado bastante con productores internacionales y todo eso. Yo tengo la ventaja de igual trabajar con bastantes productores. Igual he trabajado para Team Producciones, para Show Factory, con Orion Show Business, y he aprendido bastante de productores, de técnicos. Siempre me trato de nutrir de cada que ellos vienen, o sea, preguntarles cómo lo hacen, dónde se puede hacer, cuánto cuesta. O sea, siempre tratando de investigar y eso, aplicarlo, ¿no? Siempre, pues, el hecho de tomar la batuta y ser como la guía, porque en efecto eso creo que le falta a la escena, ¿no? Tomar con fuerza una batuta y empezar a dirigir al resto. Muy bien, vamos a escuchar un tema más de Hemispheric. ¿Cuál tema nos recomiendas, Wilson? El tema, el número 8, si no me equivoco, Redención, que igual en enero estaremos... ya realizando este videoclip, Redención, el número 8. Vamos con Redención. Son 11:44 de la mañana y pues estamos con Wilson Nazca. Él es baterista y productor y también diseñador gráfico de y multimedia de la banda Hemisphere. Hemos escuchado hasta el momento dos temas que en lo personal me parecen fantásticos, porque se demuestra una producción enorme, y justamente de eso estábamos hablando cuando sonaba la canción con Wilson. ¿Cómo hace una banda para financiarse, para poder demostrar tanta calidad en el producto gráfico, en el producto audiovisual, en el producto de audio? ¿Cómo hace una banda para exportar tanta calidad? ¿Cuáles son los sacrificios? Son bastantes los sacrificios. Nuestro cantante ha tenido problemas con, ahora ya su ex. Entonces, o sea, con ese tipo de ejemplos te diré que el sacrificio es mucho, el trabajo que merita sacar un tipo, una producción de este tipo. O sea, la inversión económica, el tiempo, el sacrificio al no pasar con tu familia, estar en componiendo, estar en estudios, los pasajes, la comida. O sea, financiar eso es muy muy difícil para una banda que todo lo ha hecho por autogestión. Nosotros de nuestro bolsillo ha salido hasta el último centavo para esta producción, y como tú dices, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo logran? O sea, como te digo, sacrificio y trabajo, porque aquí todavía no existe una disquera, un productor que apueste por el talento nacional. O sea, lo que nos toca a nosotros es simplemente hacer lo mejor y poner la mirada afuera, ¿no? Afuera creo que la gente tiene otra mentalidad hacia la música, los músicos son vistos de otra manera. Aquí nomás en este medio estamos como que, entre comillas, mal vistos, nos ven de otra manera un músico, ¿no? Pero no saben que somos igual de profesionales, tanto o más, que sea un ingeniero, un arquitecto. Hacer este tipo de trabajo es muy difícil. O sea, yo sé, ponte un tecladista, ser programador para manejar un sintetizador, o sea, un guitarrista igual para manejar sus equipos. Entonces, los músicos son bastante preparados, pero, como te digo, aquí no hay todavía industria musical, no existe en el Ecuador una industria musical en el metal. Tal vez en otros géneros ya la hay hace rato, pero porque es más popular y se vende, pero no, en el metal es mucho más difícil, todo es sacrificio y amor a la música. Amor a la música, en efecto. Conozco pues el caso de algunas bandas, me relacionaba con algunas bandas que obviamente están pensando en esto de la innovación, pues están pensando en esto de presentar calidad y pues de exportar a otros países. Nombrabas, Wilson, que quizás aquí en Ecuador la apertura no es tanta, pero en otros países como por ejemplo Estados Unidos, España, ¿cómo ha sido el recibimiento de Síntesis en el medio exterior? Ha sido muy muy muy buena la aceptación de este disco. Apenas lo publicamos, un sitio chileno que se llama Headbangers América Latina, algo así, como tienen como 400,000, claro, un website muy muy importante a nivel de internet de Sudamérica, tienen como 400,000 seguidores en su fanpage. Igual promocionan eventos de todo tipo y promocionan bastante las bandas de Sudamérica. Entonces ellos nos escribieron y nos dijeron si les podíamos enviar música y todo eso. Hicieron una buena reseña, una buena crítica del disco. Son chiles, también yo lo conozco, es bastante difícil entrar ahí. Entonces de ahí nos escribieron de Brasil, un par de revistas, nos han escrito de Alemania, de Inglaterra. Entonces estamos muy contentos por ese lado, porque la ventaja nuestra es que la gente ve la portada y es como que de una te engancha, a ver, escuchémosle, y te va a escuchar un tema, te lleva al otro, y por lo menos va a haber uno, dos, tres temas que les guste. Y la ventaja es que como suenan un poco diferentes, no suena el típico power tradicional, metemos bastante teclados, bastantes efectos, entonces como que ha llamado la atención eso de la gente, ¿no? Entonces como que la aceptación es muy buena, lo que nos falta es solo potencializar la promoción y ahí sí para y el apoyo de los medios, el apoyo de la escena y del público, ¿no es cierto? Wilson, ¿hay una balada quizás aquí en Síntesis? Sí, tenemos Mi Libertad, que no es como participa Diana Cárdenas, y tenemos Vuelve a mí, que es como que la balada más suave de la banda. ¿Para cuántos minutos dura? Cuatro minutos y medio por ahí. Yo creo que vamos a escuchar esta canción. El número 6, Vuelve a mí. Vuelve a mí, 6. En mis seis. 11:54 de la mañana, y pues hemos escuchado en este segmento final la música de Hemisphere, y pues nos ha acompañado y queremos agradecer la entrevista a Wilson Nazca. Gracias por tu presencia, gracias por el tiempo y por la música, ¿no? Gracias a ti, Gabriel, como te digo, por la invitación, y esperamos vernos a futuro y que la gente comparta, compre el material ecuatoriano, que como te digo, nos estamos sacando el aire para hacer cosas de calidad. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Así es. Ese es el momento de despedirnos, pues, y nos vemos en una nueva edición el día lunes. Hasta luego. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM.